Bienvenidos al episodio 142 de Yo Soy PlayStation. Les saluda a Juan Carlos Delgado directamente desde Minneapolis, Minnesota. Y esta semana conmigo se encuentra desde Carolina, Puerto Rico. Suasi, Fanny. ¿La que hay? ¿Todo bien? También tenemos desde Rincón, Puerto Rico, a nuestro panita Sincalización. Saludos, muchachos, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí de nuevo. Ya, muchas gracias por visitarnos. Tuve un pequeño percance y me permitió estar aquí esta noche. Tuviste la noche libre por cosas del destino. Por cosas del destino, exacto. Sí, bueno. Semana post E3, gente. Ya procesaron todo, ya maquinaron con lo que quieren para finales de este año y el próximo año. Fíjate, a mí me llama mucho la atención un RPG japonés que yo creo que lo dibuja, ahora mismo no me sé el nombre, pero el que dibuja My Neighbor Totoro, me imagino que tienen que haber visto el muñequito ese. Vamos, Singa sin porno aquí, vamos. No sé de qué era el RPG, pero creo que el RPG había salido para Nintendo 10 en Japón y ahora viene en el 2013, creo que ahora va a salir para Estados Unidos. Y es de este nene que tiene un peluchito y el peluchito como le cobra vida. Eso no es este Ni no Kuni. Ese mismo, tiene un nombre bien raro. Sí, que el peluchito tiene como una linterna en la nariz. Ese mismo. Se ve bonito el dibujado. Sí, el juego se ve. Bueno, a mí me recuerda mucho a los juegos estos de Naruto, que parece un cartoon mientras tú estás en el juego como tal. Bueno, gente, el viernes pasado fue el tercer aniversario de PSNPR.com. Nosotros no hicimos nada muy especial para conmemorarlo. Yo tiré unas imágenes por el grupo que tenemos en Facebook y nada, algunas personas comentaron, pero ya ha pasado desapercibido de manera general. Pero ya, llevamos ya 3 años con el blog. Parece que fue antier que comenzamos. Bueno, y en este episodio de YSP, Rockstar estará penalizando a los tramposos en Max Payne 3. Medal of Honor Warfighter tendrá versiones exclusivas para militares. Detalles para la edición de coleccionistas de God of War Ascension. Escucha, Max, es para ti. Day one. Actualización 1.69 para PlayStation Vita. Rumor. Gran Turismo Vita y nuevas funcionalidades para PS Plus. Este mes llega la trilogía de Ratchet & Clank a Europa. Ya veo por qué la regalaron en Plus. Detalles de la tercera copa PSNPR de Most Action Racer. Los próximos lanzamientos en disco. Y como de costumbre, la actualización de esta semana para el PlayStation Store. Ya, todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Vamos a comenzar hablando con la estrategia que tiene Rockstar para penalizar a los tramposos en Max Payne 3. A diferencia de lo que hacen usualmente los juegos que tienen multiplayer y encuentran tramposos, de sacarlos totalmente, de banearlos, Rockstar tiene un approach diferente. Los jugadores que se han identificado haciendo trampa en el modo multijugador de Max Payne 3 serán sancionados a tan solo poder jugar con otros tramposos por una cantidad de tiempo pues que no se ha dicho, pero ya te van a obligar a jugar en un cuarto donde todos son papo trampa. Y si estás durante ese tiempo, cumples tu penalidad, pues te vuelven y te restituyen al juego normal. Si la persona vuelve a cometer alguna trampa, luego de haber sido sancionado la primera vez, entonces ahí sí que lo expulsan totalmente del modo online. Esto está bien interesante porque se espera que haya un tipo de conexión entre el multiplayer de Max Payne y el de Grand Theft Auto 5. No que se van a compartir mapas y eso, pero el progreso que tú completes acá creo que se transfiere o va quizás en la misma base de datos. So, gente, tengan cuidado porque si lo banean de ahí, quizás no pueden ni jugar ni el multiplayer de Grand Theft Auto 5. Pero Juan, pero te pregunto, ¿cómo tú no puedes hacer trampa si está pasando como ustedes habían hablado de lo de MLB The Show si el juego te da las herramientas y tú las utilizas de esa manera, ¿cómo eso puede ser trampa? Sí, eso pues vendría siendo en lo que se conoce como los exploits, que es algo dentro del mismo sistema del juego que la gente se da cuenta y toma ventaja de eso. Fíjate, eso yo no lo encuentro malo. Eso no es culpa del jugador. Por eso. Pero hay otras maneras. Hay jugadores que hackean files y hacen un sinnúmero de cosas por medio de la computadora. Bueno. Yo creo que esto es más común en las versiones de PC que en consola. Pero no es inusual. La versión de consola de Call of Duty 4, o sea, que es el primer Modern Warfare, ahora mismo está prácticamente injugable. Pues yo había escuchado también lo mismo de Modern Warfare 2, que la versión de PlayStation 3, los servidores los hackearon, y no fue que se robaron las cuentas, simplemente fue que alteraron los settings. Sí, yo jugué también en Modern Warfare 2 y las balas traspasan paredes, o sea, con una pistolita yo mataba de un tiro normal, un juego normal. Mm. O sea que alteraron varias cosas, y eso yo lo considero, lo pueden banear, pero ya un exploit en el juego no creo que sería una... Sí, porque si se van a ese nivel, estarán baneando a los camperos. exploit a mí no me están tan malo, a pesar de que, pues, puede ser molestoso de que alguien esté explotando algo, pero eso no es culpa del jugador, está en el que... desarrolló el juego. Si usted no quiere que hagan eso, haga un patch y resuelva ese problema. Exacto. Bueno, tenemos por aquí que Medal of Honor Warfighter tendrá versiones exclusivas para militares. Esto es una, además de, ¿verdad?, de tener una versión exclusiva para militares, EA tiene una nueva iniciativa, se llama Project Honor, en la cual busca honrar a los veteranos de guerra al poner artículos que requieren licenciamiento militar. O sea, que son cosas que son de militares, del Army como tal, o Navy o algo así. Este dinero recaudado por el licenciamiento será donado a The Navy SEALs Foundation, The Special Operations Warrior Foundation y otras entidades benéficas que ayudan a los veteranos de guerra. Además, Medal of Honor pues tendrá una edición especial para los militares, la cual incluirá varios in-game items que las otras personas no podrán obtener. Esta copia del juego será vendida por una tienda especial de militares, o sea que solamente los militares en las bases, que solamente ellos pues son los que van a tener acceso a este. Ve acá, Mash, ¿y por qué EA está pateando al caído? Mira, porque mira, dice que el licenciamiento será donado al Navy SEAL Foundation, o sea, como ya desecharon a los US Navy SEALs el juego de PlayStation, pues al de SOCOM. What? Pero es que los Navy Seals eso no lo inventó SOCOM. No, mire, fíjate, a mí me parece una buena estrategia, tanto desde la perspectiva de public relations como, aportar a estas causas, ya que el juego, pues, es un juego militar y, pues, se beneficia de todo este universo, por llamarlo de esa manera, de este microcosmo. Es bueno que aporten, en verdad yo lo veo con buenos ojos que hagan este tipo de cosas. Sí, pero ya está súper bien. Ya tú verás que esos juegos los militares los van a comprar y los venderán por eBay bien caro. Ya, ese es el donativo personal para cada uno de ellos. Uh-huh. Bueno, hay detalles para la edición de los coleccionistas de God of War Ascension. El juego está para salir el 12 de marzo y... el precio que va a traer es de $79.89, y si le pones un chavito son $80. Entonces el God of War Ascension te va a traer una figurita o una estatuilla de Kratos, pues para los que tienen el de Uncharted, el coleccionista de Uncharted o el de Infamous, pues una figurita así, que una estatuilla. Además de eso te va a traer un Steelbook Case, que es un... para los que tienen algunos juegos coleccionistas, es el mismo case, pero en aluminio o en metal. Puede ser como el de Uncharted 3. Sí, como el de Uncharted 3. Hay un par de juegos que yo tengo que tienen esa cajita, pero sí, el de Uncharted viene en esa cajita, así que es de metal. Te va a traer el soundtrack oficial, pero va a ser digital. Un Dynamic Theme para el PlayStation 3. Un Avatar Pack. Un multiplayer double XP unlock. Eso yo lo encuentro medio estúpido. Yo no eso. El patch for future DLC content. Y pues básicamente eso es lo que va a traer esa cajita. Pero de lo que estoy viendo, en aquí tengo una imagen de la figurita de Kratos. Ahora, lo que de esta figura, él se ve como que pensativo. Ustedes han visto la estatua esta del hombre que está con la mano en la... Que está en el toile. Ese es mi, que lo vacilan con eso. Pues es básicamente, él se ve así. Obviamente él no tiene el puño en la cara, pero él tiene la cabeza baja y tiene como que el puño así hacia arriba. Y está con los ojos cerrados y se ve pensativo. La figura se ve bonita, pero yo no soy un fan de la serie de God of War, así que para mí eso es un next. Pero yo sé que... pero sí sé que hay personas que compran cualquier cosita así de collectors y puede que se la lleven. Pero digo, por todo eso, ese precio está excelente. De verdad. Uh-huh. Para mí es Day One y es por el precio. Yo no compré la Collector's Edition de God of War 3 porque el precio era altísimo y lo que traía no me convencía. Era el Pandora's Box y yo creo que traía unas piezas de DLC que eran, yo creo que como unos skins para Kratos y esas cosas. Uh-huh. A mí no me convenció. Uh-huh. Pero por ese precio, por $20 extra, llevarse la estatuilla más las otras cositas, en verdad, tremendo precio. Sí. Rompió un poco el estándar de $100. Sí, y esa figurita se vería bien linda en tu cuarto, Juan. Ya, ya la tablilla ahí está esperando por Kratos. Así que ya saben, gente, 12 de marzo del 2013, 79.99, God of War Ascension Collector's Edition. Hagan su reservación desde ahora. Ya. Yeah. Bueno, esta semana salió la actualización 1.69 para PlayStation Vita, la cual pretende mejorar la estabilidad de los software en el sistema. Esto yo creo que es copy-paste de cada vez que hacen un update, no importa que para el Vita o para... que no hace nada emocionante. Sí, nada que uno se dé cuenta. Por lo menos, esta actualización es totalmente opcional. Así que si usted no es fanático de estar dando actualizaciones, no tiene que molestarse. Pero eventualmente me imagino que cuando venga el otro lo van a meter ahí. No, eso es señal de que ya pronto viene la 1.7 o la 2.0. Hey. Cuando la dejan así opcional, es porque otra viene no muy lejos. O hay muchos juegos, por ejemplo, eso pasaba mucho en el PSP. Tú tenías tu PSP con el firmware viejísimo, como el PSP, tú no lo conectas constantemente al PlayStation Network, pues no te pedía ningún update ni nada, bla. Entonces venías y comprabas un juego nuevo y en el juego traía el update y como que te empujaban a darlo. Uh-huh. Entonces no me sorprendería que de los juegos de ahora de PS Vita en adelante, los que salgan de ahora en adelante, ya vengan con el 1.69 y como que te empujen a hacerlo. Así que ya saben, los fanáticos de los updates ahí tienen. ¡Woo! Los fanáticos de los updates y los del Vita, que los tienen cogiendo polvo, pues tienen algo para que... Una razón para prenderlo. No, exacto. No están cogiendo polvo, yo uso el mío. Okay. Ahora mismo está cargando. ¡Wow! No, estaba jugando Mortal Kombat ahorita. Ah, ok. Bueno, tenemos por aquí que hay un rumor de Gran Turismo Vita y nuevas funcionalidades para el PS Plus. Este rumor viene a través de un survey que dio Sony, alguno de los miembros de la comunidad de PSN, en la cual preguntaban cosas como si les interesaría un juego de Gran Turismo en el Vita, si estarían dispuestos a comprarlo, si les gustaría un descuento en la versión de PS3, también que si siendo miembro de PS Plus les gustaría que si uno compra el juego en PS3, que la versión de Vita sea gratis y viceversa. Oye, o sea, que si tú lo compras en Vita, pues también que en PS3 sea gratis. Eso suena muy bien. ¿Sabes lo que también deberían agregarle? Que todos los carros que tú tengas en PlayStation 3 pasen al otro. Porque ya, eso sí se da que lo desarrollen, lo cual yo dudo muchísimo porque el estudio ese se tarda tanto. Ay, sí. Que en verdad no creo que se vayan en esa dirección, a menos de que hagan algún tipo de port de alguna versión a, qué sé yo, el 4 o algo así, pero dudo mucho que se pongan a desarrollar uno para el Vita. No sé. O al menos que ellos hagan Gran Turismo 5 Vita Edition. Eso puede ser un port del del, ese sería un juego, ay, que yo compraría. Del 5, un port del 5, directo. Yo me vería comprándolo, pero yo quisiera ver un poquito de mejoría en la interfaz. Sí. Y especialmente en esto, que si lo hacen para el Vita, que vas a tener touchscreen, miren, tomen ventaja de eso, porque las interfaces del Gran Turismo 5 en PlayStation 3 están malitas. Cojan oreja de fuerza, por favor. ¿Qué más? En cuanto a lo de PlayStation Plus, wow, si hacen eso, eso es algo que a mí me encanta. Es más, yo estoy dispuesto actualmente a pagar 60 más 20 por las dos versiones. Pero si a los de Plus le quieren dar la versión de Vita gratis al comprar la de PlayStation 3, sería fantástico para mí. Bueno, claro, sea de forma digital. Sí, oh, yo no tengo ningún problema. ¿Cuánto me parece bien interesante. El Vita no tiene mucha memoria interna, ¿o sí, verdad? Nada, cero, casi cero. Pues, ¿y cuánto si un juego pesa, digamos, 11 gigas? Meterle un juego de 11 gigas en una tarjetita de un bit. Pero para eso vas y compras una tarjeta nueva. Una tarjeta con más memoria. Tampoco tú tienes que andar con toda tu librería instalada. Simplemente remueves uno y vuelves y lo instalas. Claro está, si el juego no cabe, pues no cabe. Sí, por eso, en verdad. No sé, todavía estoy pensando si comprarme un Vita o no. Bueno, y hablando de Vita, bueno, no hablando de Vita, pero este mes la trilogía de Ratchet & Clank llega a Europa. El juego de tanto tiempo, Ratchet & Clank, ya tiró una trilogía que va a salir para la edición PAL, o sea, para Europa, y fue anunciado hoy en el blog de PlayStation. Dice que la versión remasterizada va a salir para Australia y Nueva Zelanda en junio 28 y para Irlanda e Inglaterra en junio 29. Ahora, pero alrededor de Europa va a salir para junio 29. Así que da la posibilidad que ya para finales de año, ya como para otoño e invierno, puede que salga la versión para Norteamérica. Así que los fanáticos de Ratchet & Clank ahí tienen una opción, y si son miembros de Plus, esta semana, y puede que todavía esté cuando estén escuchando esto, está gratis Ratchet & Clank Core for One, así que si quieren ir matando fiebre y tienen gente con quien jugar y tienen bastante espacio en su disco duro, que son, creo que son 14 gigabytes, así que metan mano y jueguen. El juego está bien bonito, bien bonito. Eso sí, si juegan solo no es muy bueno, pero si juegan con un grupito de gente, se pasa súper cool. Zynga, ahí en el reportaje indica cuáles son los que van a incluir, porque ellos mencionan trilogía, pero la serie tiene como 9 juegos. Sí, me imagino, déjame ver, es que el, no dice exactamente, pero ellos tienen un video trailer aquí, porque es celebrando el 10º aniversario de esta serie. Déjame darle un poquito de frente a esto. Pues me dice Ratchet & Clank, Ratchet & Clank 2, y déjame ver si me dice lo otro. Ahora, hasta ahora me ha dicho Ratchet & Clank, Ratchet & Clank 2. Pues es lo que aparece aquí en el video. Dice que trae trofeo. Me imagino son los primeros tres, que los primeros tres creo que son de PlayStation 2. Yo creo que esos son Ratchet & Clank. Sí. Ratchet & Clank, Going Commando era de PlayStation 2. Bueno, dice PSP. Dice Ratchet & Clank 1 y 2. Es lo único que dice aquí, de Smash Hit from the Original Trilogy. Ah, yo no me acuerdo. Pero para mí que no vi ninguno que fuera como que con el número 2. Yo creo que todos tenían un subtítulo. Maybe para Europa. Sí, a lo mejor Europa. Número. Pero en el mercado de acá yo no recuerdo ninguno que tuviera como que 2 o 3. Sí, siempre era un subtítulo. Sí, dice Ratchet & Clank 2 y Ratchet & Clank 3. Y en el video, según va cambiando entre el 1 y el 2 y el 3, primero le aparece la versión normal de él, en la 2 él tiene un poco de armor, y en la 3 él tiene un armor bien brutal, como si tuviera un ejército. Ah, pero yo creo que es Up Your Arsenal. Sí, yo no sé mucho de Ratchet & Clank, porque lo mío es Jak and Daxter, pero creo que es la versión de Play 2, porque como ahora están tirando todo en HD, debe ser eso. Pienso que es la trilogía original. Ya, vamos a ver cuando hagan el anuncio oficial para Estados Unidos, a ver cuáles son, realmente así no me acuerdo. Sí, por lo menos aquí en el tienen un mini trailer y dice 1, 2 y 3. Y dice fully remastered en HD, así que debe ser las versiones de PlayStation 2. Ok. ¿Ya ustedes apuntan para ese? No, si fuera de Jack and Daxter, yo digo que sí. Es más, deberían hacer un juego nuevo, pero hecho por Naughty Dog, pero es que Naughty Dog, como está en otras aguas, como ya Naughty Dog está haciendo juegos nuevos y IP nuevos, pues dudo que salga algo de ellos, de Jack and Daxter. Yo me apunto, no Day One, porque yo no he jugado los juegos de la serie, con excepción de uno para PSP. Dialogarismo, no me acuerdo, Tools of Destruction, creo que se llamaba. Y no soy super fan de la serie, pero yo lo compraría nada más por volver y tratarlos. Pero claro está, cuando los consigue como en $20, que por cierto, la colección de Ico y Shadow of the Colossus está en $20 en Amazon. Oye Juan, y también como Plus tiró la Sly Cooper, puede que en algún momento tire también esa. Y creo que están a dos, creo que está la de Sly Cooper, está a $4 cada juego. Cuando vaya a salir The Last Guardian, ya tú verás que tiran un especial en Ico y Shadow of the Colossus. Sí, que no está nada mal. Mientras tanto, bueno, vamos ahora a pasar al siguiente tópico de la agenda y vamos a hablar un poquito de la tercera Copa PSNPR de Mod Nation Racers, que en las pasadas ediciones de este show no lo mencionamos, se nos pasó esa. Pero ya el torneo anda corriendo, ya celebramos la primera y la segunda ronda del torneo. Tenemos un total de 9 participantes, incluyendo a este servidor. También está Mash participando del torneo. Tenemos también a Alex Nation, SDR, R24, Joe Cell. Tenemos a Michael Negro, mejor conocido como Mangavis en el PSN. A Puffy Boricua, tenemos a Criollo Star y tenemos a una dama de Costa Rica, Valesca 1906, que celebramos la primera ronda hace 2 viernes atrás, y entonces en esa noche SDRR24 dominó con un total de 184 puntos, se robó el show ahí. Hubo varios ausentes durante esa noche, pero para la segunda ronda pues regresaron los ausentes y se fue alguien. Pero esa noche Joseph se vino a robarse el show, le robó el puesto a SDR, acumulando 192 puntos en su primera noche, lo cual le aseguró el pase a la gran final. A la final pasan 4 participantes, los 4 participantes con el puntaje mayor, y van a competir en 10 pistas. Los finalistas son, en orden de puntuación, luego de haber sumado la primera y la segunda ronda, en primer lugar SDRR24, en segundo lugar este servidor, en tercer lugar Alex Nation, que finalmente pasó a una final de Mod Nation Racer, y Joe Cell con 192 puntos, se coló ahí en la cuarta posición para la final, así que esos los 4 mejores estarán participando este viernes, mañana, gente, estamos grabando jueves, mañana en la final del torneo, así que gane el mejor, yo no voy a hacer eso, yo voy a lucharme el tercer lugar. Yo no caí, porque no jugué, yo justamente jugué 3 veces la primera. Ya, Match se fue temprano durante la primera ronda y estaba jugando muy bien. Match, si no me equivoco, tenía de la 3 carreras que hizo, tenía un primero, un segundo y un tercero. Sí. Esa noche. Así que, ya, pero Mash se fue. Y pues con las puntuaciones de la segunda ronda, pues no le fue suficiente para clasificar. Se quedó como 25 puntos de entrar. Yeah. Ese juego todavía le siguen dando mucho cariño a la gente. Fíjate. Hay menos gente, antes uno entraba al lobby, ¿cómo se llama? ¿El Mod Station? ¿Qué se llama? Uh-huh. La placita esta. Y eso siempre, el Mod Spot, creo que se llama. Ah, sí, el Mod Spot. Uno siempre entraba y había mucha gente dando vueltas, qué sé qué. Yo he entrado en varias ocasiones y estoy casi solo. Wow. No, pero se ve que la gente sigue haciendo creaciones. Oh, sí, la gente sigue. Los que le gusta de verdad se han mantenido fieles al juego. Y hay muchísimas creaciones, muchísimas pistas, muy muy creativas. Hace poco pusieron los DLC del juego, los pusieron en especial. que son paquetes pues para hacer más pistas y cositas. Así que todavía el juego está vivo. Y el juego ya tiene, wow, ¿cuánto? 2 años. 2 años y medio. 2 años. Y todavía está dando candela por ahí. Y seguirá mientras siga apareciendo gente que quiera participar de los torneos, le damos, porque es un torneo que es sumamente divertido y es sencillo de correr. Nada de estar rentando servers ni nada de eso. hay que hacer uno de Gran Turismo 5. Pero tiene que ser Gran Turismo ya lo hicimos. Sí, pero que tiene que ser fin de semana, yo no puedo jugar en semana. Vamos a ver si cuadramos algo. El de Gran Turismo también es fácil de manejar. Yo te diría es más fácil de manejar que el de Mod Nation. El problema es conseguir los carros. Y no es tanto problema, parte de la diversión es hacer el research de cuál es el vehículo más apropiado para tu estilo, para la pista y para las restricciones de la carrera. Pero claro está, si no le dedicas tiempo a hacer eso, la noche de la carrera lo que vas a hacer es paseando. Vas a hacer un estorbo en la carretera, pues todo el mundo te va a pasar, te van a dar varias vueltas. Pero sí, el de Gran Turismo está nice para tu torneo. Bueno, tenemos por aquí los próximos lanzamientos. Y tenemos que va a venir LEGO Batman 2 DC Super Heroes. ¡Woo! Yeah. Este juego es una secuela del primer LEGO Batman, el cual fue publicado en el 2008. Este cuenta con la participación de una cantidad considerable de personajes del universo de DC, como son Superman, Joker, Green Lantern, Lex Luthor, Flash, Wonder Woman, entre otros. Son los mismos que salen en DC Universe. No, es Clark Kent. Aquí está mal, es Clark Kent. Okay. Diablo, un abrazo, Cinca. También LEGO Batman 2 tendrá una campaña de aproximadamente 15 horas, estructura abierta para explorar y voces para los personajes. También va a salir Brave the Video Game, basado en la próxima película de Pixar. Este es un juego de aventura en tercera persona. Cuenta con un modo cooperativo para la compatibilidad compatibilidad con PlayStation Move. Me puse a leer de LEGO Batman 2. Yo lo estaba descartando inicialmente porque a mí el primero yo lo jugué un poquito y no me gustó. Y entonces este suena súper chévere. Va a ser open world, va a tener Gotham City abierto en su mayoría. Pues hay cosas que te van a restringir a un tipo de vehículo o a un tipo de personaje. Vas a tener el Collectathon que tiene todos los LEGO Games, pero van a depender muchas cosas de las habilidades de los personajes, lo cual es bastante típico también. Por ejemplo, en los de Harry Potter, tú tienes algunos cofres y algunas cosas que tienen que ser abiertos con unos magos en particular, porque tienen magia negra, pues en van a haber cosas que me imagino que dependen de que utilices a Superman, otros de que utilices a Batman, y así por el estilo, lo cual le da una dimensión bastante chévere. Y si es un open world y es co-op, sería excelente también. Es co-op, todos estos juegos son co-op, y por lo que leí, cada personaje puede explorar independientemente. Ustedes saben que los LEGO tienen este sistema donde una vez los personajes se apartan, él automáticamente hace split screen. So puede haber alguien por un lado del mapa y el otro por el otro. La historia como tal, el campaign, es totalmente lineal, pero si en algún momento quieres revisitar algún lugar, lo puedes hacer debido a la estructura open world que tiene. Me sorprende de que el campaign dure 15 horas. ¡Wow! En verdad que eso es un montón de juego. ¿Cuánto duran regularmente los otros LEGO? No duran tanto. Bueno, es que muchos de los LEGO que yo tengo son compilaciones de, por ejemplo, el de Star Wars, que es la saga, o tienes como 6 películas ahí, y pues cada uno de ellos puede ser que se tarde como 3 horas. Ahí tiene, por 3, 18 horas, pero está en chunks, no se siente como un solo juego, sino se sienten como muchos jueguitos. Lo mismo pasa con LEGO Harry Potter. Tú tienes 3 películas en uno y en el otro tienes 4 películas. Tienes 4 películas en uno y 4 películas en el otro, Y entonces, vendría siendo alrededor de 12 horas, pero nuevamente, se sienten como diferentes pedacitos. Es capaz que sea como un Arkham City, pero de LEGO. Ya, eso es la impresión que a mí me da. Y los colectatons de Lego son buenos, uno se los disfruta. Y el challenge de esto es cero. Uno, no importa que te rompan Encanto, uno siempre vuelve. Fíjate, el ¿verdad? Que ya hablando super y eso, el juego que yo estoy velando, que lo vi de E3, es el de la película de Spider-Man. Se ve bien interesante. Me recuerda mucho a Spider-Man 2 de PlayStation 2. De PlayStation 2. Sí, que era open world también. Y ahora que le añadieron el copy-paste de Batman, de la estilo de pelea de Batman, creo que el juego va a ser bueno. Puede llevarse buenos reviews para ser de una película, ¿eh? Ya, Batman Arkham City debe ser el estándar ahora para todos los juegos de superhero. Si se copian, a mí no me molesta que se copien. Pero que lo hagan bien. Sí, hacen eso. No, que se copien va a ser mucho mejor que las porquerías que han hecho tradicionalmente. Bueno, y ahora vamos a pasar a la actualización del PlayStation Store. Esta semana en el PlayStation Store vamos a tener, por lo menos para los exclusivos de Plus, vamos a tener el Borderlands Full Bundle con un 30% de descuento que va a salir a $20.99, que no está nada mal con todo incluido. El Split Second Bundle con el mismo precio va a tener un 40%, va a estar en $20.99. El Full Game Trial de Batman Arkham City, ese juego no debe estar ni en trial, ese juego todo el mundo tiene que haberlo jugado. El de Just Dance 3, el Full Game Trial, los Free Avatars que siempre ponen toda la semana, un Dynamic Theme exclusivo que se llama el Mesh Dynamic Theme. En los juegos de PSN está Babel Rising, para Vita Gravity Rush, Metal Gear Solid HD Collection y Pulsar Full Game. Y en los PS3 Full Game, pues básicamente los mismos que están para los Trials, solamente que los Trials son para los Plus, pero estos van a estar para todo el mundo. Con un precio de $30 el de Batman, $60 el Dirt Showdown y Just Dance 3 con $40. De juegos de demo, pues, Babel, el Jam Live Music Arcade, demos para Vita va a estar Escape Plan, y add-ons va a estar Altair Maru, no sé qué, Birds of Steel, Dirt Showdown, Disgaea 4 Arrow, ese juego siempre tiene DLC. Sí, ese juego siempre tiene DLC, Dragon's Dogma, Little Big Planet 2 va a tener el Tron Legacy Mini Pack, y Mash. Ese es para Alex Nation. Sí, y Bash, ¿quieres hablar de Rock Band, Rocksmith y eso? Bueno, para Rock Band, no sé muy bien qué salió, creo que fue algún pack de Queen, algo así, pero no estoy seguro. En Rock Band 3 pues salió solamente una canción y fue, pues ellos explicaron que fue por problemas de licenciamiento y qué sé yo. Y la que salió fue Drive de Incubus, una canción muy famosa de ellos, así que altamente recomendada. También pues en Rock Band Network pues no conozco ninguna de las bandas que salieron, así que no puedo recomendar nada. Bueno, pues con eso vamos a terminar este primer segmento de YSP. Gente, vamos a la pausa y regresamos en breve. Yeah. Woo-hoo. Y estamos de vuelta en YSP 142 y vamos ahora a la sección de qué estamos jugando y vamos a comenzar con Mash. ¿Conmigo? Ya hablo. Yo estaba jugando tanto. No, de verdad, no, esta semana pues no estaba jugando casi nada. Pues lo mismo de siempre, pues Modern Warfare 3 que siempre damos un ratito. He estado jugando pues Diablo 3. Y además de eso, de verdad que más nada, el Mod Nation el día del torneo y de verdad que más nada. Ya, yo voy a continuar yo porque yo tampoco tengo mucho, así que Cinca le toca salvar la sección. Yo pues durante el fin de semana casi no jugué y entonces durante la semana estoy tratando de jugar un poquito menos para pues compartir un poquito más con mi esposa y qué sé yo, y entonces pues dedico miércoles y jueves como tal a grabar y editar el podcast. Ya hay dos días ahí que ya están comprometidos con eso, donde pues no se puede jugar. Y entonces estamos grabando jueves porque ayer me dio un dolor de garganta terrible. Y entonces Decidimos grabar hoy, todavía me duele, pero no es mucho. Así que, como tal, durante la semana no he estado jugando nada fuera de lo típico, que es Mortal Kombat en el Vita. Lo que sí, le di un try a Just Cause 2, que lo dieron gratis en el paquetón de juegos que dieron gratis para los de PlayStation Plus. Y el juego está gufeado. La historia es como que sacada de los 80, sumamente ridícula. Este es un juego que no se toma muy en serio, así que es un juego más por fun. Como Saints Row. Es algo como Saints Row. Lo único que Saints Row, el humor en el juego me gustaba más. Este se siente más película de acción media barata. Los production values, el juego le hacía falta un poquito de polish en cuanto a gráfica y voice acting, pero ese no es el punto principal del juego. El punto principal del juego es fun, y yo creo que hacen un buen trabajo con eso. Y el que está pendiente de ese juego tiene mucho easter eggs. Está la isla de Lost por ahí. Sí, eso, yo estoy esperando encontrarme con eso. Pensé que iba a decir que lo mejor de este juego es que era gratis. Ah, bueno, claro, está, eso es un mega plus. No es gratis, es prestado. Es, también Mash está en lo correcto. Es gratis asterisco. Ahí me lo prestaron hasta agosto. Tengo hasta agosto para jugarlo. A ver, mira. Y aparte de eso, no he estado jugando nada más. Así que Zinka, salva esto. Bueno, voy con mi mega cuento largo. Voy a empezar primero con el que más tiempo me va a tomar. Estoy jugando Saints Row 2, que nos regalaron en el paquetón de juegos, como dijo Juan. De verdad que yo he escuchado a Juan y a Mashi hablando de por lo menos Saints Row 3 y de todo. Y yo, wow. Empecé a jugarlo, la historia está brutal. Es bien diferente a Grand Theft Auto porque he hecho cosas. Por ejemplo, cuando tú robas algo y tú quieres ir al hideout, pues te dicen, no puedes entrar al hideout porque la policía te está persiguiendo, tienes que perderlos primero. Ahí no, ahí tú jobaste y whatever, la policía te está siguiendo, tú entras al hideout y todo el mundo se olvidó que tú te jobaste algo. El juego está brutal, todo está abierto, todas las islas están abiertas, tú puedes ir a hacer lo que tú quieras. He hecho solamente 2 misiones en 10 horas. He jugado 10 horas y solamente hice 2 misiones. Ah, y la segunda misión la hice porque quería darle save al juego y no me salía el botón de start. Algo pasó, un glitch o algo, y no me cogí el botón de start. Entré a la misión, pasé la misión, le di start, me cogió el start, lo guardé y seguí y lo apagué. Que de verdad que el juego me tiene, tú puedes hacer tu propio personaje, tú lo customizas como si fuera Demon Souls, tú escoges sexo, raza, pelo, ojo, cara, labios, todo. Tú haces un personaje from the ground up. El juego empieza, yo no sé si la 3 empieza así, pero esta te empieza que tu personaje está en coma y tú tienes que salir de la cárcel y se levanta y te escapas con un chamaquito ahí y tienes que recuperar la ciudad. No sé si así sea el de la 3, pero esta es así. No, la 3 comienza totalmente diferente. Actually, el de la 3 tiene uno de los principios de juego más épicos que yo he visto, porque usualmente sí, los principios son como que más tutorial, okay, más en baja, como que empezar a conocer. No, en Saints Row 3, la primera misión, la primera, uh-huh, es acción total. A ellos te dan el tutorial entre medio de 40 millones de dólares. Esta también te dan el tutorial mientras, porque tú estás escapando de una cárcel tipo Alcatraz, porque es una isla, la cárcel es una isla, y tú tienes que escapar de esa isla, y ellos te van explicando cómo tú agajas a las personas, cómo puedes usarlos como Human Shields, cómo les puedes meter los macetazos, coger las armas. De verdad que el jueguito está chévere. Me he dedicado mucho a los que son de Boosting Cars, que tú buscas el carro y lo llevas a un Machine Shop. Para ganarle trofeo. Ah, no tiene. Ah, fíjate, no me importa, de verdad que no, a mí no me importan los trofeos. El juego está súper, te digo que me tiene... Trapa Michael. El juego me tiene... Michael está desinstalándolo ahora mismo. Pero el juego está bien bueno, de verdad que me tiene bien pegado. Y te digo que a veces me ha costado tarde, como a las 4 de la mañana. Yo llego a las 12 y me quedo ahí pegado. Y cuando siento los ojos secos, que ya no me quieren cejar, miro el gelo y yo, anda para el carajo, me tengo que ir a acostar. Bueno, o a veces... Un poco más ve sin caer el sol saliendo. Sí, no, sin fuera el gelado, yo creo que una vez me acosté y vi el sol salir porque me quedé bien pegado. Pero me estoy dividiendo el tiempo entre eso y Doctor Who, que estoy bien hookeado también viendo Doctor Who. Tremenda serie para los geeks, buena serie. Bueno, además de Saints Row, he estado jugando Batman Arkham City, especialmente para terminarla, pero vi el trailer del DLC nuevo. ¡Wow! ¡Qué brutal se ve! Y lo mejor es que puedes usar a Robin como main character de un story, al fin, porque ese juego lo que lo mata es que todos los personajes secundarios solamente los puedes usar en como en un battle arena, como si fuera un survival. Y eso a mí no me gusta, ¿sabes? Hello, deja que lo... Pero es que el juego es de Batman. No importa, pero puedo usar a Wonder Boy ahora. No, pero si puedes usar a Catwoman, pues deben dejar que uses a Robin o al otro. O hubieran hecho eso mismo, como que mi... Quiero usar a Alfred también. Sí, puedes usar a Alfred desde la computadora, tirando los gadgets. Entonces, además de Batman Arkham City, como Juan también, estaba jugando Just Cause 2. El juego me recuerda mucho a esas películas de Steven Seagal, que si Chuck Norris, que si de Rambo. Tú sabes, esas películas así de los 80 me recordó mucho a eso, especialmente porque, si ustedes se percatan, esas películas, ellos siempre peleaban contra un ejército vietnamita y siempre estaban en la jungla. Pues esto es así mismo, tú estás como en una jungla o una isla y estás contra un gobierno asiático, no dicen quién es exactamente. Pero estás peleando con ellos y están vestidos como eso mismo. O sea, que ellos se ponían como esos sombreritos verdes y el uniforme verde. Y así mismo son ellos. Pero es así. Los malos son malos porque simplemente son malos, no porque tengan alguna lógica detrás de ellos. Sí, exacto. Somos malos porque el jefe dijo que teníamos que ser malos y vamos a ser malos. Pero está bien nítido. Al principio me dio un poquito de problema porque no entendía los controles. Pero también me quiero encontrar el capsule ese de Lost. Sí, el Hatch. El Hatch de la, sí, quiero... Está abajo, está en una de las esquinas del mapa. Ajá. Está por ahí, una isla sola. Sí, pero lo que pasa es que como no es... Fíjate, las veces que he jugado... Puedes coger un avión y el avión te llega. Sí, pero la cosa es que siempre que he jugado, cuando me quiero ir para donde me da la gana, me dice, you're leaving the area, y me da un conteo y no me puedo ir. Siempre que he ido, siempre me da un conteo y no me deja ir a donde yo quiera, porque eso es una cosa... Si el juego es open world, a mí me gusta investigar y ver todo. Pero de verdad, para regalado, tremendo. Digo, para prestado. Para prestado hasta que se te acabe la membresía. Yo digo que este ha sido el mejor update que Plus ha dado. Oh, no, definitivo. Lo único, pues, que literalmente para que todos estos juegos se me bajaran, tuve que bajar una semana. Empecé a bajar, pues, a medianoche cuando llegué del trabajo. El martes para miércoles, y todos los juegos terminaron, excepto por Baje Infamous y Little Big Planet, ya que los tengo físicos, no los necesito digital. Me bajaron domingo por la mañana, pero no dejé el Play prendido todos esos días. Obviamente dejaba el Play por 12 horas bajando y lo apagaba. Bueno, lo dejaba, cuando llegaba a las 12 lo dejaba bajando, me iba a ver Doctor Who, me iba, me acostaba, me levantaba y antes de ir al trabajo a la 1, pues lo apagaba para dejarlo que descansara. Pero yo todavía estoy bajando contenido de eso. Es que el internet de D-Max es bien lento. Y como último, un jueguito bien bueno que está en Android, que está gratis. Bueno, está gratis los primeros 6 niveles. Eso es Robot iOS, no es bueno. No, pero pues hay un jueguito que se llama PacChump. Es un puzzle game al estilo Bejeweled, pero con los personajes de Pac-Man. Entonces, pues obviamente está esto así, como están todos los fantasmas, en vez de ser las piedritas, son todos los fantasmas. Y entonces tú vas machando los fantasmitas para que se vayan eliminando. Y entonces, después de eso, cuando está Pac-Man en el medio y hay un par de cositas, por ejemplo, hay un abanico, hay unas bombitas y está pues el palette que utiliza Pac-Man. Y tú puedes ir combinando las cosas, y llega un momento que si tú llegas a coger el pallet, pues todos los fantasmas se vuelven azules en la pantalla y tienes que tratar de comerte todos los fantasmas que puedas antes de que se acabe el tiempo. El juego está súper entretenido, se llama PacChump y está, por lo menos los primeros 6 niveles están gratis en el Go Store. Así que altamente recomendado también para los que tienen Android y quieren jugar algo gratis. Nice. Bueno, pues con eso vamos a terminar la sección de que estamos jugando. Match, dale por ahí a la preguntita que le hicimos a la comunidad. cosas. Y mira, pues en la página de la de Facebook le preguntamos a la comunidad de la conferencia de Sony en E3 de 2012. Me gustó, y fue en blanco para que la gente comentara. Silver PR comenta que le gustó Beyond y The Last of Us. Roberto Irizarry comenta The Last of Us, Beyond y Assassin's Creed 3. Juan Carlos Cruz también comenta The Last of Us es el que no hay más nada. Se vio súper, pero me preocupa que toda la acción que vimos fuese scripted. Y aunque lo juegues por segunda vez, siempre pasa lo mismo. Y esos fueron los comentarios, ¿verdad?, que cogimos para... Ya, eso fue algunos de ellos, pero en general mucha gente con los mismos juegos de The Last of Us y Beyond. ¿Y nadie dijo el de Spider-Man? No, ah, pues, la pregunta era específicamente sobre la conferencia de Sony. Esos son los pero es que Assassin's Creed no es exclusivo de Sony. No, estamos hablando de la conferencia. Se presentó en la conferencia de Sony. Okay. Bueno, vamos rapidito al update de Club Platino. Les recordamos que el update de Club Platino se lo debemos gracias a nuestra amiga Lulu Soy, que toda la semana por Lourdes. Ya, con el patrocinio de Lulu Soy. Ya, ella toda la semana muy diligentemente hace el update. Esta semana 22 nuevos de platino para nuestro club. Tenemos que por ahí. Tenemos que Night Taco sacó 2 trofeos de platino esta semana en Generator Rex y The Penguin of Madagascar. Nuestro panita Silver PR sacó también 2 trofeos de platino en Dead Space 2, que llevaba tiempito luchando con él, y también sacó el de Assassin's Creed 2. Pero por la fácil. A ese Assassin's Creed me falta uno y tengo el platino. A mí me faltan unos cuantos. Yo terminé el juego y después me moví a otro, no me quedé sacando trofeos. Punishment Avi sacó el de Max Payne 3, wow. El primero que yo escucho que tiene este trofeo, que muchas felicidades para él. Hay que darle. Y ya, entonces también esta semana Neofixius, 3 trofeos de platino nuevo. Quillamon también 3 trofeos de platino esta semana. DRGDX tiene un trofeo nuevo, al igual que Food86, al igual que Jack9653. CodePR sacó 2 trofeos de platino esta semana. Con un trofeo de platino esta semana también se encuentran Cyan Princess, CJMC18, Wimaya, Alex Patruco, Dam325 y Mr. PlayStation Plus 3D, Johnny Cortez. Plus, se te olvidó. Ya, Plus por ahí, ya también. Así que muchas felicidades para todos los Trophy Horse. Y pendientes al Club Platino, que ahí pueden ver la tabla de líderes y ver quiénes tienen más trofeos de platino. Ahí saben que si tienen trofeos de platino y no se encuentran en el club, pueden pasar por ahí y dejar su comentario para añadirlos. Así que, oh my God. Match, síguelo por ahí con los comentarios del YSP anterior. Ahora tenemos los comentarios del YSP anterior y tenemos un comentario de Evier. Y dice, estoy de acuerdo con usted y no recuerdo quién dijo después de la conferencia de Sony, si fue Alex o Johnny, la vida de esta generación de consolas se está acabando. Sony y Microsoft guardaron sus cartuchos para el próximo E3. Veremos si cierran esta generación con un buen paso. Y solo pendiente a noticias de las nuevas consolas. Alex, qué mala puntería matar un pájaro de 2 tiros. Entonces, dice... Se dieron cuenta que en el minuto 1:38 se empezaron a oír sirenas de policía. ¿Quién estaba persiguiendo? Para mí que jamás. Por eso se fue y bueno, Dios que se fue a hacer. Pues ya me descubrieron. Puede ser que haya sido yo. Yo grabo y usualmente dejo la ventana abierta. Y yo vivo al lado de una carretera bastante principal y es común que de vez en cuando pase alguna patrulla o alguna ambulancia. Yo no recuerdo ninguna, pero... Podría caber la posibilidad de que haya sido yo. Me dice, Juan, tienes que llegar a un acuerdo. No puedes andar despidiendo a la gente primero. Primero no grababa a Alex, regresó Mike por varias semanas, después despide a Mike y hace su retorno fondo el PS3 Bill. Ya, esta semana despedimos a Bill. Está colectando. Ahora contratamos a Zinca. Yeah. Me dice, saludo a todos siempre. Como siempre, buen show. Yo soy el empleado temporero. Zinca legalmente es el que me hace las vacaciones. Yep. Eso sí. Pues la otra vez, ¿dónde yo estaba? Tú estabas en Milwaukee. Ah, cuando estaba en Milwaukee. yo no iba a estar porque no iba a poder grabar ni editar el show. Yo le dije a los muchachos a ver si alguien pues se daba la tarea de grabar. Nadie apareció y entonces Inca dijo, yo grabo. Yo soy más macho que ustedes, yo voy a grabar. Y Inca cogió y grabó el show él solito. Hizo tremendo trabajo. Y lo volvería a hacer. Pues no podía tampoco. Así que Inca, yo te voy a contactar cuando usted de vacaciones, sí. Te contacto a ti porque por esperando por los demás, no, muchachos. Lo que pasa es que después, como vuelvo y como le estaba comentando a ustedes anteriormente, yo estoy siempre disponible. Lo que pasa es que yo trabajo un segundo turno y yo salgo a las 12 de la noche de mi trabajo. Y el único momento que yo tengo así free son los fines de semana. Y entonces si yo tuviera un trabajo de día, te digo que sería excelente y estaría todo el tiempo metiendo. Pero ya, pero Inca, vamos a cuadrar un show after hour, que tú lo grabes como a las 3 de la mañana, entonces ponemos un cuadro telefónico que te llamen señoras desesperadas. Oye, ¿verdad? Yo me siento como los locutores esos de medianoche que están atrás de la mañana. pero saben que siempre que pueda, meto la mano donde sea y ayudo en lo que pueda. Y saben que también tengo el Inca Boss que viaja alrededor de la isla. Ya, yeah, on tour. On tour. Hay que ver cuándo va a ser el próximo tour. Ya. Yeah. Bueno, gente, pues con esto vamos a terminar este episodio de YSP. Les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast. También lo pueden encontrar en el fanpage de Facebook y en el grupo que tenemos de Facebook que se llama Comunidad PSNPR o PSNPR Comunidad. Ups, se me fue ahora. PSNPR Comunidad es que se llama el grupo. Uno de los dos, no, pero ya confirmado, PSNPR Comunidad. Que ese es el grupo donde como tal mantenemos la tertulia viva. En el fanpage, pues lo que hacemos es que publicamos muchas de las noticias que salen durante el día, pero no estamos activamente comentando, porque la razón por la que no comentamos hay mucho es porque varias personas tenemos acceso al como tal al fanpage de PSNPR, y si comentamos todo sale bajo PSNPR, no sale bajo cada persona individual y se forma una confusión. Entonces preferimos mantener la charla viva en el grupo de comunidad donde cada quien es una persona individual. Así que los invitamos para allá, nos pasamos todo el día. Tiramos las mismas noticias que se tiran en el fanpage, pero está abierto a muchos comentarios y siempre hay su charla y su cosita, y pues si salen especiales durante el día, pues se dan a conocer y todo. Se pasa bien. Así que pues gente, algo que quieran decir antes de irnos. Inca, un saludo a la esposa mía, al hermano mío. Además de eso, Juan, te escuchabas como un robot. Sabes que ahorita tú te escuchabas así cuando empezamos el show. Yo creo que es problema de conexión. Ah, pero en la grabación eso no va a salir, ¿verdad? No, eso no sale. Ah, okay. Pues un saludo a la esposa mía, al hermano mío. A tu hermano, tu hermano el Inca. Sí, eso sí, quiero mandarle un saludo a mi carro. Gracias por volar la cojea. La cojea, ay Dios mío, que eso me dejó mal. Ay Dios mío, eso no pude ir al trabajo hoy. Pero pues ni modo, ya mañana es otro día. ¿Botado? ¿Ah? No estoy botado, yo estoy bastante bien, gracias a Dios. Y como quiera, ¿tú crees Inca jefe allí? Ah, chacho, tengo más responsabilidades por la misma paga. Más responsabilidades que sueldo. Pero que como quiera no es lo más guau. Y pues, cojo dos pisos, además de producir, tengo que coger dos pisos también en producción, en coordinación. Y es bastante trabajo, llegó explotadísimo. Pero pues, fuera de eso, gracias a Dios todo bien. Hay trabajo, que es lo importante. Yeah. Y estamos grabando. Ya. Mash, un saludito ahí a Alex, por lo menos. Hola, Alex. Tíralo un besito. Muy elocuente, Mash, como de costumbre. Bueno, gente, ahora sí, ahora terminamos. Estamos terminando un poco tarde. Tuvimos problemas antes de comenzar la grabación. Específicamente yo, mi computadora se fue a dar un update. Pero comenzamos y ya terminamos esto. Así que, gente, será hasta la próxima ocasión. Yeah. Woo. Brian? Brian, can I see that paper for a sec? Huh. That's odd. I thought that would be big news. You thought what would be big news? Well, there seems to be an absence of a certain ornithological piece. A headline regarding mass awareness of a certain avian variety. What are you talking about? Oh, have you not heard? It was my understanding that everyone had heard. Heard what? Brian, don't! Well, a bird, bird, bird. Bird, a word, well, a bird, bird, bird. Bird, a word, well, a bird, bird, bird. Bird, a word, well, a bird, bird, bird. Bird, a word, Brian, don't you know about the bird? Well, Peter's gonna tell you about the bird. Well, a bird, bird. Bird, a word, well, a bird. Surfing! Oh my God, Peter, are you all right? Papa, papa, oh my mow, mow, papa, oh my mow, papa, papa, oh my mow, mow, papa, oh my mow, mow, papa, oh my mow, mow, papa, oh my mow, mow, oh my mow, mow, papa, oh my mow, mow, papa, oh my mow, mow, papa, oh my mow, mow, papa, oh my mow, mow.